Del 10 al 18 de marzo, tercer Festival de Tango Independiente. Buenos Aires, La Plata, Rosario y Mendoza. Los chicos crecen. 9 noches, 20 conciertos, 8 milongas, mesas redondas para debatir el tango que queremos. El Festival de Tango Antipostalero. Apertura con milonga al aire libre en San Juan y Boedo. Del 10 al 18 de marzo, tercer Festival de Tango Independiente. El Festival de Tango Antipostalero. Más información en orquestódromo.com.ar. Del 10 al 18 de marzo, encontranos en Facebook y en Twitter. Tercer Festival de Tango Independiente. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Aquí desde Cosquín. No. Estamos transmitiendo. No. Bueno, está. Hoy no, precisamente, sino que se trata del Festival de Tango Independiente, sede radial Fractura Expuesta, concierto del dúo Caruso Martel. Y guitarristas que escuchan el programa desde sus casas asisten al auditorio imaginario de Fractura Expuesta Radio Tango, como Alejandro Poleman, que escribe en las redes sociales, bien ahí esas guitarras. Y también la gente de Cosa de Mandinga. Alejandro Poleman estará este domingo en el Festival de Tango Independiente. Y Cosa de Mandinga estuvo el domingo pasado, ahí en la Milonga Bohemia de Lugano, que están escuchando, no emiten opinión. Simplemente escuchando. Y recibimos a través del Twitter un mensaje de Enrique Caruso, que dice: Matías Caruso, que es el 6 de Boca. ¿Qué? El 6 de Boca. Sí. Matías Caruso pide si pueden tocar la trampera. Y manda saludos desde Escobar. De acá nomás. Mira, sí. Pide Matías. Y si lo pide Matías, tenemos que no, claro. Concederlo. Hay sí, cierto sí. Público que no. Al que final no cedimos. No. Cedimos. Sí, al... sí, viste, después vamos a pedir nosotros. No después vamos el sí fácil. Después vamos a empezar a pedir nosotros. Bueno, desde Jesús María. Desde acá. El dúo Caruso Martel en el tercer Festival de Tango Independiente. Para Matías Caruso. Thank you. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Tuvo Caruso Martel en vivo en Fractura Expuesta, pedido el público. Como corresponde, ¿no? Sí, impresionante, porque parece que, o sea, los ves y no parece fácil, pero al mismo tiempo les mirás los rostros y parece facilísimo lo que están haciendo, y ves los movimientos de los dedos, o sea, los meñiques, o sea, la cantidad de veces. ¿No tenés que un tema con el meñique? No, que me parece inservible. Yo me lo cortaría, claro. Inservible, para uno que no es guitarrista, el meñique no sirve. No sirve para absolutamente nada. Para nada, pero ahí te das cuenta que sí, que para algo sirve. Efectivamente, y sobre todo para hacer buena música. Sí, claro que sí. Le encontramos una utilidad. Claro. Perfecto, pero ¿qué utilidad encima? Porque hay, o sea, este tema, que la trampera que acabamos de escuchar, este, no sé, 70% de meñique tiene. Teníamos que calcular eso. Es un homenaje al meñique. Un homenaje al meñique. Sí, claro, sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Es un buen nombre para un disco, ¿no? Homenaje al meñique. Hablando de disco, ¿en qué anda tocando tangos? Muy bien. Anda en la recta final ya. Están grabando, va a ser el próximo disco del dúo. Falta grabar un tema solo y ya estamos ahí. ¿Y qué material va a tener, si podemos adelantar algo? Podemos adelantar que es la mitad de tangos clásicos y la otra mitad tangos que compusimos nosotros. Bien. Hasta ahí queremos adelantar. ¿Y para cuándo está previsto la salida? Los invitados también. También. Que no le vamos a decir quién son. Está bien, no van ellos. Tampoco. Sí, ya grabaron, por eso, entonces ya podemos decir que... ¿Y está previsto la salida o queda todavía? ¿Terminar la grabación y después toda la postproducción? Mira, la salida nos viene costando, porque sí, bueno, es una cosa que uno tiene que remar, sacar sí, no solo ustedes, así, claro. Claro. Remando sí, nosotros, no solo nosotros, es el tema ese, en general. Uh-huh. Pero está más o menos, se ve para junio, suponemos que ya tiene que estar encelofanado y todo. Muy bien, bueno, tocando tangos, así se va a llamar se va a llamar así, ¿no? Sí, tocando. Ya está definido. Ah, no, lo de los meñiques, el homenaje a los meñiques, no. No. Puede ser, todavía estamos a tiempo. Claro. Un agradecimiento a los meñiques. Sí, un agradecimiento. Se le dedicamos a nuestros dedos meñiques. Un aplauso. Bueno, próximo disco, ya está casi terminada la grabación del dúo Caruso Martel, se va a llamar Tocando Tangos. Próximo concierto. Próximo concierto. ¿Tienen algo en carpeta? ¿O están abocados a la grabación? Estamos totalmente guardados para esto de trabajar para adentro, ¿no? Que uno dice. Muy bien. Estamos en época de oficina. Bueno, mira que justo, la gente que está escuchando entonces a través de fracturaexpuesta.com.ar y la M530, una privilegiada justamente, porque están en este proceso de grabación del disco, saliendo, o sea, por fuera de los escenarios porteños. Así que buenísima la participación aquí. Jorge Caruso, Guillermo Martel, aquí en Fractura Expuesta, muchísimas gracias y nos podemos despedir con un gracias último tema. Gracias a ustedes, siempre con gracias un tema. A ustedes. ¿Podemos hacer Llorando en el Espejo? Llorando en el Espejo, pero ¿qué tango? ¿De quién es? ¿De quién Gardel? Está bien que sea de Charlie, que es un tanguero neto el tipo. Pero estamos en Festival de Tangos. Claro, maestro, me maestro, extraño. Por favor, me extraña. Mirá cómo te... No, pero con toda la hasta onda. Te manejan el programa, El hombre que se tiñe el bigote, no... Yo estoy teniendo el bigote. Bueno, hablando de Festival de Tango, el próximo tema que se viene es un tema de un autor japonés. Ajá. Ahí está. Que en realidad es casi un tango, pero nosotros lo llevamos para el lado del tango. Es un tema que encontré alguna vez por internet de este hombre, cuando todavía el mail era casi una novedad. Un MIDI encontraste. Encontré un MIDI, claro. Un MIDI. Y el MIDI se puede descomponer a partitura, ¿o no? Sí, pero no fue este el caso, porque hay veces que no lo puedes cuantizar, claro. Entonces no ves lo que pasa. Pero lo escuchás, uno lo escucha y ve que tenía, lo escuché y me gustó, tenía una onda el tema. Y dije, eso para dos guitarras anda fenómeno. ¿Y es lo que viene? Y mucho tiempo después, recién hace poco, el año pasado, me pude conectar con el autor, con esta cuestión de las redes sociales, para avisarle, le mandamos un disco, todo ese. ¿Cómo se llama el autor? ¿Lo buscamos ahora? Gachopin, si lo tenés por ahí. Gachopin. Figura como Gachopin, se llama Stat. En japonés. Stat. ¿Cómo suena, Gachopin? Sí. Bueno, y entonces le pasaron el tema. Y le pasamos el tema, claro, sí, en el disco ya se estaba sorprendidísimo el autor. Unos años después. Claro. Sí. Entonces un tango japonés. Mac Gachopin. Sí. Ah, bueno, ahí le estamos agregando a Fractura Expuesta a las redes sociales y vamos a mandarle un mensaje para que prenda. No sé en qué idioma se lo voy a mandar. Pero bueno, yo lo voy a hacer en japonés. Tenés que escribirlo en japonés. Perfecto, yo que lo domino. Claro. Dúo Caruso Martel en Fractura Expuesta. Pues nos despedimos con esto, fin del verano. En un tema que se llama Fin del Verano, fin de. Ya que hoy estamos también en eso, ¿no? Fin del verano. Estamos aquí. Próximos días. Thank you. una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. ¿Qué después saque la barbaridad, viste? Yo, porque yo, ¿sabes qué? Yo toda mi noche reflexioné. Yo no te puedo preguntar cosas a vos, porque este es tu programa. Yo vengo a que vos me preguntes. Por eso quería estar un rato antes, como para que vos me charlar. Fíjense, qué sé yo. Tiene en sus manos la oportunidad de destruirme o de mostrarme como soy, qué sé yo. No, esto lo hacemos con mucho amor, Ricardo. No sé, querido, lo sé, porque el problema no es de plata, el problema no es de evento, lo que falta es amor. Yo me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino de Charlie. Say no more, nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en pata en mitad del ventarrón, si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan cochando, loco. Juan Batone, un saludo para Juan Batone, campeón. Ya volvemos con Ricardo y Iorio. Esto es el bloque de agenda habitual de Fractura Expuesta Radio Tango. Mire usted. Sí, en el marco del programa especial en el tercer Festival de Tango Independiente, que vamos a dar lo que queda de la grilla del Festival de Tango Independiente, que se extenderá hasta el domingo 18 de marzo. Empezamos por mañana. Imaginamos que ustedes se quedarán aquí. Bueno, no, miren, si quieren ahora a la medianoche está la Milonga en Orsay, ahí en Independencia 572, va a tocar la orquesta Alto Bondi. Pero pasamos al viernes 16 de marzo, y ustedes saben, se está desarrollando también en Rosario. La sede de Rosario presenta para mañana al Sexteto Vendaval, a Undertango, al Quinteto Berretín, a La Turrera, a Camandulaje, a Quinta Gaceto y muchos más, digo, o sea, 9 orquestas, grupos, proyectos, ahí en la Escalinata de Plaza España, en Rosario, lógicamente en Santa Fe, organizado por los músicos tangueros rosarinos. Por Mutar, es al aire libre desde las 19 horas. Lo anunciado anteriormente, 34 Puñaladas y el Cuarteto de Josefina Rosenbasser en el Centro Cultural Unión, Avenida Independencia 2880, a La Gorra, a las 8 de la noche. Mañana mismo también Alter Tango, Dema y su orquesta Petitera, Viceversa y el Quinteto Negro La Boca en la noche de tangos contaminados en el Malevaje Arte Club de La Boca, ahí en Garibaldi 1670, la entrada 15 pesos a las 21:30 horas. Gabriela Novaro y el Cuarteto Furtivo en Oreja Negra, que queda en Uriarte 1271, la entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Cuarteto Furtivo que viene de Paraná directamente a participar de esta tercera edición. En la Milonga Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 30-33, se va a presentar Mal Llevado, ahí el Negro Latini. Entra al concierto 15 pesos y es después de la medianoche, pero como hay clase de baile, si ustedes quieren ir a aprender a bailar o a participar de la clase, será desde las 21 horas y la entrada 20 pesos. Eso fue el viernes, ahora pasamos al sábado 17 de marzo, también el Festival de Tango Independiente, Alan Haxten Group y Catalina Jiménez Torres de Valparaíso. Exacto. Llegada desde Valparaíso, tocarán en Domus Artis, Avenida Triunvirato 4311, entre 20 pesos a las 9 de la noche. La sede de la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, en San Martín 1710, en Avellaneda, presenta a La Villuya y a Trascartón, que son los artistas gestores que organizan esta Sociedad de Fomento. En realidad no la Sociedad de Fomento, sino los conciertos que ahí se hacen. La Sociedad de Fomento queda, dije, en San Martín 1710, en Sarandí, entrada 20 pesos a las 21 horas. En la sede Gran Buenos Aires del Festival de Tango Independiente tocarán Quiero 24 y Acetato, la orquesta típica Acetato, en la Milonga Máximo Gorki, Alfredo Palacios 3046, esto es Valentina Alsina, la entrada es de 15 pesos y se realizará a las 21, a las 9 de la noche. Tengo una que es por fuera del festival, pero tranquilamente podría ser. Ustedes han escuchado varias veces a Gira, porque es habitual cortina de cuando nosotros presentamos el programa. Se presenta mañana con un concierto en continuado en el Espacio Dada, en Borges 1655. Hay una función acústica de tangos, canciones, a las 21 horas. Después toman 20 minutos, se toman una birra y arrancan con función rock tanguero etílico. Dos propuestas distintas de Gira. Esa función arranca a las 23 horas, lo dicho ahí en Borges 1655, Espacio Dada. podría ser parte del festival, pero no lo es. Volvemos al festival, el cierre a las 10 de la noche, Alter Tango 303 y Negro Falótico en conciertos atorrantes en Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a las 10 de la noche, como decía, y es a la gorra. El festival termina el domingo 18 de marzo y no en Buenos Aires, sino en La Plata. Van a participar la Orquesta Típica La Sacada, Alejandro Poleman y Flor de Enchastre, la Orquesta Típica La Bidú y la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Esto va a ser en el anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en 7:49. La entrada es gratis desde las 19 horas y habrá un homenaje a Jorge Alorza Pandelucos. Para reponer y ampliar la agenda pueden ingresar a www.fracturaexpuesta.com.ar. Bueno, y aquí estamos para anunciar también, no solo va a haber conciertos durante el Festival de Tango Independiente, sino también un congreso que recorrerá varias charlas. Acá, antes, perdón, Cosa de Mandinga dice, nuestra opinión, hablando del dúo Caruso Martel, en el Facebook de Fractura Expuesta, dice, nuestra opinión es que este festival es lo mismo que la Academia. Me parece bien, y Fractura Expuesta no. Exacto. Racing, el festival. Exacto. Sí. Y fractura después. Está bien. Vamos entonces al congreso que se va a desarrollar este sábado 17, en el marco del tercer festival, ahí en el Museo Casa Carlos Gardel, que queda en Chanchoré 735. Son la concentración de las tres mesas de debate que va a haber en el festival, están todas en la misma sede y desde las 16 hasta las 19:30. La primera mesa redonda, bajo el título general de ¿Qué tango queremos?, será Desafíos y estrategias de los nuevos comunicadores del género. Es una mesa para no solo para periodistas, sino también para espectadores de los medios, de los programas de radio, de lectores de los diarios y de revistas que difunden el tango. En este caso estarán de la revista Chamuyo, Noelia Telles Tejada, de la revista Tinta Roja, Vanina Steiner, y del programa Volver Ni a Palos, Flavia Ángelo. Estarán charlando acerca de cómo organizan sus proyectos de difusión destinados pura y exclusivamente a la difusión del tango de la actualidad. La segunda mesa comienza a las 18 horas. Las mesas duran una hora con una pequeña posibilidad de extenderse por 15 minutos más como para redondear, pero son mesas que no van a extenderse demasiado, de manera que si quieren se toman una birra también, seguimos con las birras, ¿no? Y se pueden quedar con las tres. Debe ser un gran momento, ¿no? Hablar de, por ejemplo, políticas culturales. ¿Qué tango queremos? ¿Qué tango planificamos? Estarán ahí el director de artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, José Luis Castiñera de Dios, con quien se charlará acerca del Programa Nacional de Promoción del Tango, pero también con este flamante Plan Nacional de Igualdad Cultural que se presentó el lunes pasado. Y también estará Silvia Kreiman, ella es la compañera del Chango Farías Gómez. El Chango Farías Gómez fue uno de los impulsores de esta ley que se ha caratulado como la Ley Farías Gómez o la Ley de Reconocimiento de la Actividad Musical, que fue vetada. Exactamente, a principios de años, y que contemplaba una jubilación a 20 músicos por año. Uh-huh. Bueno, vamos a estar charlando acerca de cómo se planifica la política cultural. La última, la mesa 3, que comienza a las 19:30 horas, lleva por título Independencia y Autogestión y concentra a los directores de los festivales de tango independientes que han comenzado, se han multiplicado a partir del año 2010, después de la primera edición del Festival de Tango Independiente. Desafíos de la nueva generación de artistas de tango que organizan sus propios festivales, problemáticas, discusiones estéticas y operativas. Estarán en la mesa Ildefonso Pereira, del Festival de Tango Independiente, Lucas Furno, del Festival de Tango de Almagro y músico de Viceversa, y Pablo Bernaba, del Festival de la República de la Boca, del Quinteto Negro La Boca. Estas tres mesas se van a desarrollar, reitero, este sábado 17, desde las 16:30 a las 18 y a las 19:30 en el Museo Casa Carlos Gardel, en Jean Jaurès 735. Lógicamente la entrada es gratuita y se van a proyectar algunos que otros videoclips en el medio como para descansar la cabeza. Tiempo de más música en Fractura Expuesta. Trío de voz y guitarras que tiene la cualidad de alejarse de sermones morales para solo decir descarnadamente la vida es esto y ya. Miradas sobre personajes urbanos y visiones crueles como la de su canción Pedazo de Carne, pero que se reconvierte con la risa y la algarabía. Lo finito y lo terrible cede ante el guiño pícaro de quienes hoy presentamos ante ustedes. Hablamos de Juan Penas y los Bonavenas. El mangafazo, típico purrete de barrio que sale por las avenidas porteñas en búsqueda de algún pochito, ya que no tiene ni 10 guitas para el suelto. Camino por la avenida a manguear un cigarrillo, y por eso no me aflijo siempre que tengo convido. Y cuando me pica el bagre, ahí empiezo a estar jodido. Voy pateando como mula, no llegó ni el colectivo, pero es así. Soy argentino, valgo más muerto que vivo. Un velorio me saldría un dineral. Respirar no cuesta nada. Siempre hay algo pa' morfar. Y desnutrido voy cargando tantos vicios, antojos que da la noche cuando no hay para gastar. La ladera tan vacía, ya no tengo ni cubitos. Y el boliche de los chinos me ha cortado de cuajo el fiau, pero es así. Soy argentino, algo más muerto que vivo. Un velorio me saldría un dineral. Respirar no cuesta nada. Siempre hay algo pa' morfar. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. Juan Penas en voz y guitarras, Fernando Díaz y Pablo Spiller también en guitarras, no en la voz, aunque seguramente van a hacer algún coro, no sé. Digo. Ayer en la presentación de Ángel Pulisi y Ruth de Vicenzo Quinteto, cuando Ángel Pulisi presenta a sus músicos, dice que en su grupo son todas primeras guitarras. ¿Qué pasa? O sea, presenta a Emiliano Farina, primera guitarra, a Nacho Peralta, primera guitarra, sí. Y así. ¿Qué pasa con Juan Penas y los Bonavenas? Se sienta en primeras guitarras. Pasa lo mismo, sí, nos vamos turnando. La pasa verdad. Lo mismo, hermoso. Sí, la verdad, todo. La cofradía y la igualdad en el tango es fundamental para estos tiempos. El mangafazo fue lo primero que escuchamos. Sí. ¿Qué sigue? Seguimos con un tema que vamos a hacer para todos los enamorados, que se intitula El amor dura un mes. Es un estreno, que no está en el disco. No, no está en el disco. En realidad no es estreno porque ya lo han tocado, por ejemplo, en el ciclo de tangos bizarros. Sí. Bueno, sí, lo venimos tocando. Ahora, la canción dice qué pasa después de ese mes. y ahora nos enteramos. Dejemos suspenso así. ¿Cómo qué manejan bueno. el suspenso? Bueno. ¿Cómo me gusta bueno. Apenas y los Bonavenas en directo desde el tercer Festival de Tango Independiente? Un, dos, tres, cuatro. Llegó el momento y vino tan rápido el adiós, que duró más que el amor. Pero yo te entiendo, mi raza es complicada, soy cantor, que morfa de la ilusión. Sin rencor ni miedos a la hora de arrancar, te deseo el bien donde vayas. El amor dura un mes, lo demás es tener miedo a la soledad. El amor dura un mes, lo demás es tener miedo a la soledad. La duda a mirar la tele en el sofá y en cama matrimonial. No llores, mi vida, es lo mejor que pudimos dar. Ahora es lo que vendrá. Sin rencor ni miedos a la hora de arrancar, te deseo el bien donde vayas. El amor dura un mes, lo demás es tener miedo a la soledad. El amor dura un mes, lo demás es tener miedo a la soledad. Recorre tu cara, una lágrima que va a parar al pasillo del zaguán. Pero es cuestión de tiempo, pronto va a sanar el corazón. Seguro hay algo mejor. Sin rencor ni miedos es la hora de arrancar. Te deseo el bien donde vayas. El amor dura un mes, lo demás es tener miedo a la soledad. El amor dura un mes, lo demás es tener miedo a la soledad. Celina para todo el mundo. Fractura expuesta Radio Tango, alma de barrio. ...4382-9327... es el número telefónico, la línea de oyentes para comunicarse con AM530, la voz de las madres. Y si no, también existe una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Sí, y también las redes sociales, en Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook, o arroba Fractura Tango en el Twitter. Hay muchos me gusta que están, bueno, ahí con esa falta de compromiso, ¿no? De no dejar mensaje, pero sí dejar el me gusta. Dejen mensaje a los muchachos, que en este momento este es un mensaje que les dejo yo, chicos. Como si estuviera en este, es la síntesis de eso que no le va a salir nunca a Arjona cuando se quiere hacer el que dice verdades. Juan Peras y los Bonavenas, toma, te la chantó. Arjona, la tenés. Es un mensaje. El amor dura un mes, lo demás es miedo a la soledad, dice Juan Penas. Anda a escribirle a la regla. ¿No? A la menstruación, como hace. Toma, ahí te lo ten. Este pibe de Parque Patricio. Pero vive en Palermo y antes. Florencio Varela. Vivía en mucho lado. Florencia. La otra vez vivía en Florencio Varela y ahora vivo en Palermo. Está bien. Perdón. Por Floresta también. La última referencia que tiramos al programa que hubo y que lo pueden escuchar ahí está en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar porque fue un programón donde los atrevidos por costumbre de Palermo se metieron en el estudio e hicieron la retirada que es de Juan. Escrita por Juan. ¿Cómo fue el carnaval? Porque ya pasó. En aquel momento, en aquel momento está en las imágenes del video del programa, te frotás las manos diciendo qué bueno que viene el carnaval. Ya pasó. ¿Cuál es el balance del carnaval? No, un carnavalazo. Lamentablemente sucedió esta terrible tragedia. La tragedia, que cerró el. Pero fue amén de eso, estuvo muy bueno. La verdad que la pasé muy bien. En determinado momento me preocupé por mi estado de salud, amanecía con tembleque constantemente. ¿Saliste bailando? Yo escribe la retirada mira de lejos. No, yo presento. Cuando va entrando, hago una presentación y también acompaño a los muchachos, voy en el colectivo, que es lo que más me gusta, y también me pongo a bailar, pero medio cara dura, un baile muy acalambrado. ¿Terminaste? No, el baile es mi baile, es estilo como con ojota bailo, si bien no las tengo, claro. Lo supongo. Está bien. Y bailo sin animarme a despegar mucho los pies. Como resbalado. Sí. Y más bien con bastante dureza, una gracia dura. Bien, así. Juan Penas y los Bonavenas, aquí en el estudio auditorio en este momento del tercer Festival de Tango Independiente, la participación, la segunda vez que participa Juan Penas y los Bonavenas del Festival de Tango Independiente, ¿o me equivoco? Es la segunda vez, sí. Es la segunda vez, bueno, toquen. Bueno, vamos, este tango se lo vamos a dedicar a Pepa, Marta y Estela, que son nuestras respectivas madres, que están muy orgullosas de que los Bonavenas llegamos a hacer un concierto por la radio de una buena vez por todas. Muy bien. A su vez también se lo vamos a dedicar a Elizabeth y Anaí, que son las mujeres de Pablo y de Fer, y de mi parte se lo voy a dedicar nuevamente a mi mamá. Este tango que se llama Con un veneno en el bolsillo. Y auspicia este tango Profiláctico Mojala. El preservativo con relato de goles históricos. Profiláctico Mojala viene en sus tres querendones paquetito. Tiro largo, el gol de Maradona a los ingleses. Tiro regular o común, el gol de Caniggia a Nigeria. Y tiro corto, penal a elección. Profiláctico Mojala. Y ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta gol. Necesito más locura, porque el pasado me azota. Cada año es una gota que amenaza rebalsar. Dame una pitada más, por el miedo a estar tan cuerdo. Si me aterran los recuerdos, hoy prefiero no pensar. Ya empieza a pegar y la realidad se viste de fiesta. Es fácil reír, se ablanda el vivir, se alenta el andar. Y da gusto ver, jugar a mirar, poder contemplar, estar sin hablar. Suave sensación, dulce bienestar que ayuda a seguir. Necesito más paciencia en medio de tanto murmullo. Me arrebato, agite, chamullo, y yo que ya no creo más. Toma, pícalo y arma pa' poder seguir parado. Por sensible soy golpeado y por ser bueno soy un gil. Ya empieza a pegar y la realidad se viste de fiesta. Es fácil reírse, ablanda el vivir, se alenta el andar y da gusto ver, jugar a mirar, poder contemplar, estar sin hablar, suave sensación, dulce bienestar que ayuda a seguir. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Juan Penas y los Bonavenas en vivo en Fractura Expuesta en el marco del Festival de Tango Independiente. Bárbara Rufini, Patricio Manca, Anaí Pérez Páez son algunas de las personas que están escuchando. Martín Haliburton dice lo siguiente: pido un tema a los Bonavenas. Un pedazo de carne. Sí. ¿Va a estar? Está en la lista. Está en la lista. Y Gustavo Cassisi dice: están sonando todos los muchachos. Ya me estoy acoplando desde acá con la viola. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Otro mensaje que nos manda Marina Baigorria, que dice: aquí escuchándolos, muy bueno lo de los muchachos, saludos. Habla de ustedes, de los Bonavenas. Marina Baigorria, que es la cantante de La Villuya, que este sábado participa, ya lo dijimos, pero lo repetimos, ahí en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste de Avellaneda, ahí en San Martín. ¿Dónde está? Acá. 1710, 1710, ahí en Avellaneda, la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste. El Mangafaso. El amor dura un mes y lo último que escuchamos, Con un veneno en el bolsillo. Ideal para las madres, ¿eh? Un gran dedicado, tema para las mamás. Dedicado a madres, hermanas y novias. Sí. Muy bien. Sí. Lo que ustedes quieran. Ah, buenísimo. Vamos a hacer ahora un metro de gamba. Este es un. Bueno, lo van a escuchar. Este está dedicado a Blas, un gran amigo rosarino, y a su madre, también a Mora y Juli, que son mis sobrinos de Paraná, y a mi sobrino de Chivilcoy y a mi sobrino de Tucumán también. Quiero un auspicio, cómo no. Sí, por favor. Auspíciate Tango. Hilo dental deslizante, el primer hilo dental hecho 100% pelos púbicos. Hilo dental deslizante en sus tres querendones paquetitos: rubio, Ada Falcón; morocho, Coca Sarli; y colorado, Wolko Whisky. Hilo dental deslizante, y date el gusto de repugnantearle a tu odontólogo. Por refinada y coqueta, no aguantaste pipirete y te mandaste a mudar. ¿Quién diría que hoy en día vas prendido en Longipietro, fofo, bruto y golpeador? Buen muchacho para un suegro, para la yeca, un caretón. Ahora eso sí, tus papis, ay, tus papis están chochos. No te aguantaste el vermut de la mañana, no soportaste mi olor a copetín, no toleraste el catre medio rengo, no comprendiste mi ronquido feliz, no me invitaste cuando iba pa' tu casa, no aprobaste mi forma de vestir, me rechazaste cual perro vagabundo, y ahora no tengo ni dónde ir a dormir. Y se piantó después de hacerme una gambeta como rajó, si parecía una gacela. Y yo entendí lo que pasó, si siempre fue un metro de gambas sobre rieles. No aportaste ni para el pucherito, nunca me hablaste cuando había que agradecer, no cocinaste ni un plato de fideos, no me mostraste largas cuentas de almacén, no te admiraste cuando canté a tu ventana. No me dijiste que ya no estabas tan bien y me dejaste fumando colillas de la alcantarilla que se tapó ayer y se piantó. Después de hacerme una gambeta como Rajoy, si parecía una gacela, y yo entendí lo que pasó, si siempre fue un metro de gambas sobre rieles. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. Juan Penas en la voz, Pablo Spiller y Fernando Díaz en guitarras. Juan Penas también allí con su guitarra. Un metro de gamba. Sí. Era lo que escuchábamos recién. Tienen un disco que es Quenochón. ¿Están trabajando en otro material o siguen con la presentación de Quenochón? Ahora estamos terminando los últimos tangos, de arreglar los últimos tangos, y próximamente, espero que para este año, el próximo disco, que se va a titular Chin Chin. Muy bien. Chin Chin. Sí. Nochón, Chin Chin. Lo acabo de decir, todavía no lo discutí con los muchachos, pero de un modo autoritario. Acabo de decretar, porque lo estuve pensando en la bañadera. Y no chanchan, como es habitual en el... O chanchón. No, chin chin, porque se refiere al brindis. Al brindis. Está exactamente, bien. Para seguir con la onda del nochón. Aquí tenemos un mensaje, dos mensajes que han llegado. Vamos. Vanina Landra. Estamos Vanina con Landra. Blas pegados en la compu. Uno de los temas. Sí, claro. La mamá de Blas. Buen homenajeado. Cada día suenan mejor. Abrazo desde Rosario. Bueno, los invitamos a los rosarinos a acercarse mañana a las 19 horas a la escalinata de la Plaza España, que va a haber 9 orquestas en el marco del tercer Festival de Tango Independiente, gratuito, organizado por los músicos tangueros rosarinos. Acérquense. Y tenemos también otro mensaje. Jorge Raúl Videla Fernández dice: las casualidades hacen maravillas. Llegué apurado creyendo que era viernes y dispuesto a encontrarme con Alquimia al aire, el programa que en este horario sale por la 530. Sorpresa, me ubicaron en el tiempo, descubrí el programa, los escucho, me gusta. Jorge Raúl Videla Fernández. Muy bien, bueno, lo que les gusta es no Fractura Expuesta Radio Tango, sino lo que ocurre en obviamente el festival. Sino, ¿cómo? No, ustedes. No, tuyo, no, tuyo. Déjate de joder. Dale, es tuyo. Dale. Es tuyo. Tuyo, luna de miel. Juan Penas y los Bonaveras en el tercer Festival de Tango Independiente hacen el último tema y capaz un bis. Bueno, a este se lo voy a dedicar a mi prima Margarita, que vive en 25 de mayo, a Cata, una amiga brasilera, y a su mamá Julieta, al Cuarteto Furtivo. Grandes amigos, sobre todo a mi amigo Carrere, que es mi mejor amigo. Toca el contrabajo en el Cuarteto Furtivo. Mirá. Y amigo de toda la vida. Así que a ellos, a todos ellos, con mucho amor, este último, tal vez último tango, intitulado Pedazo de Carne. También se lo voy a dedicar a Lee Burton, que lo pidió. Es un chico de Los Sábalos, de la agrupación Los Sábalos, que hacen bueno. Son, el mejor son cubano argentino, quizás, a mi humilde entender. Así que vamos con Pedazo de Carne. Y auspicia este tango, este último tango, Puertas Blombert, máxima seguridad. Puertas Blombert, Avenida Falso Ingeniero, bien a la derecha. Puertas Blombert, para que en tu casa nunca entren esos negros de mierda. Dios adusto, Dios frío, Dios con libros de entrada y de salida como un carcelero, Dios que necesita del dolor, Dios que inventó las lágrimas. ¡Vete a tu Olimpo! A nadie le importás si reís o si llorás. Si tenés un conflicto cerebral, podés andar con hambre, temblando por el frío, acostumbrarte a dormir en el piso. Si dejás de respirar, ¿a quién le va a importar? A dos o tres vas a hacer llorar. Podés ser el arquero de una bala perdida mientras el mundo se muere de risa. Sos un pedazo de carne con fecha de vencimiento. Nacés, vivís, morís, después te pudrís. ¿Cuánto que laburás? ¡Qué bien que te portás! ¡Qué orgullo debe dar ser tu mamá! La parca va a dejar, y vos vas a dejar un escritorio que otro va a ocupar. Llorás con la TV, amás vía internet. Tu perro es a quien más conoces. ¿Cuánto crees valer? Poco y nada debe ser una rutina que otro puede hacer. Sos un pedazo de carne con fecha de vencimiento. Nacés, vivís, morís, después te pudrís. Pedazo de carne con fecha de vencimiento. Nacés, vivís, morís, después te pudrís. Transmitiendo desde el presente en amplitud modulada. Fractura expuesta Radio Tango. Bueno, una especie de existencialismo justicialista. Sí, lo que sucedía ahí con Pedazo de Carne mientras delibera Juan Penas y los Buenavenas. Más mensajes fueron llegando, muy buenos. Saludos y un abrazo, Francisco Penas. Ah, mi sobrino. Ahí toca está. Mejor que yo la viola. Sí, se lo ve ahí en su perfil de Facebook con guitarra. Fran, un beso grande. ¿Toca tango? Sí, de a poquito lo estoy introduciendo al género. Ahora el loco se basa en los Beatles, que no me parece. No, por supuesto. A los 15 años me parece demasiado. Claro, por supuesto. Bueno, igual, Francisco, acá tenés en tu tío, podés empezar a afanarle a él los temas. Carla Paloma dice, besos a Juan Penas de Juli y Mora de Paraná. Están escuchando de Paraná, Entre Ríos, y dicen, maestro. Carlita, mi cuñada. Tengo familia grande. En todos lados de familia. O sea, porque uno no sabe si es el personaje. Las dedicatorias están bien. Perfecto. Quieren decir que son efectivas. Uno no sabe si es el personaje, pero no. Te vas dando cuenta que van respondiendo los personajes o esto es una confabulación de Juan Penas y los Buenavenas. A mí no me llama nadie. No. A uno de los guitarristas no lo llama nadie, a Cota. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Los vamos a dejar con Juan Penas y los Buenavenas. Hernán Casares en la coordinación de aire. Gabriel Agugliaro en la operación técnica. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Y será la música. El Festival de Tango Independiente dura hasta el domingo. Para chequear la programación, ahí en fracturaexpuesta.com.ar, como siempre, o también en el sitio del festival, que es orquestódromo.com.ar. Participen, ayuden, colaboren. Estamos tratando nosotros y todos los que participan de mostrar, de darle visibilidad a todo esto que existe hace años en la ciudad de Buenos Aires, pero que a veces no llega y no tiene la visibilidad, para que valga la redundancia, posible. Esto es Juan Penas y los Buenavenas. Esto fue Fractura Expuesta. Hasta la semana que viene. Bueno. Si hasta el más guapo se ensartó con un bagarto, si el más zarpador ayuda de civil, y el más ladris instalado una capilla, y el más bovino y es el dealer sirve bien, si el más drogón ahora te ve y te manda en cana, y el gordinflón ahora cuida el colesterol, y el maricón tu patobica guarda espaldas, y el gil del topo y es el símbolo de TV. Guachilindo taxiboy de los baratos, y el viejo guapo terminó bailando rey, y el rabiar malo es un travesti baqueteado, y la mancheta es una vieja de modé, si el carcelero ya está encarcelado, y don Bermuto más yogur del adietado, y el pijotero se fundió de dar de afiado, y el monaguillo se hizo hippie fumachoy. Si vida sana y anda fumando latas, y el poeta se hizo yuppie bien fané, y el catinero un peluquero afeminado, y el Hare Krishna un skinhead medio punk, si el gran amigo y te escupe el estofado, y el Liger anda al regio Baturé, y la monjita fue preñada en una orgía, y el cura bueno. Hoy inaugura un cabaret. Del 10 al 18 de marzo, tercer Festival de Tango Independiente. Buenos Aires, La Plata, Rosario y Mendoza. Los chicos crecen. 9 noches, 20 conciertos, 8 milongas, mesas redondas para debatir el tango que queremos. El Festival de Tango Antipostalero. Apertura con milonga al aire libre en San Juan y Boedo. Del 10 al 18 de marzo, tercer Festival de Tango Independiente. El Festival de Tango. Más información en orquestódromo.com.ar. Del 10 al 18 de marzo. Encontranos en Facebook y en Twitter. Tercer Festival de Tango Independiente.